En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 3 de abril 1905. Cinco jóvenes inmigrantes inauguraron, un día como hoy, el Club del Pueblo La Mitad Más Uno. En el barrio de La Boca, el Club Atlético Boca Juniors. Tres de abril 1924. El salvaje nido de ratas de un tranvía llamado Deseo. El padrino nos traerá el apocalipsis ahora con un último tango en París. Un día como hoy nació Marlon Brando. Tres de abril. Con mucha angustia, con mucho dolor, usted sabe muy bien que yo siempre le he dicho a usted que yo la busco a mi hija con vida, pero al mismo tiempo sigue siendo una tortura para mí. Su madre, Susana Trimarco. Los investigadores policiales y los fiscales sostuvieron que se trató de un secuestro perpetrado por organizaciones dedicadas a la trata de personas y la prostitución. Acusación basada íntegramente en pruebas de cientos de testigos. La justicia, ¿querés que te diga con la mano en el corazón? No la busca mi hija. ¿Quién la busca a mi hija? Soy yo. Milagro más, milagro menos, otra polilla en busca de la luz. La murga de esa virgencita que no quiere besar a nadie. No apareció porque yo digo la complicidad del poder político, judicial y policía. Por eso no apareció mi hija. Un día como hoy, desapareció Marita Verón. Ah, y un día como hoy, Jorge Tellier confesaba haber bebido. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.